Muy buenas tardes, estamos en otra edición de Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Aquí estamos para hacerte compañía hasta las 22 horas con la mejor música, la mejor información y todo el heavy metal que tu cabeza puede aguantar. Y estamos dando comienzo a Que Sea Metal del día de hoy, del día 3 de julio del 2016. Este programa está dedicado a Catalina, que hija de compañeros de acá de la cooperativa, que decidió venir a este mundo a hacerlos más feliz, a llenarlo de magia. Así que bueno, este programa va dedicado exclusivamente para Catalina. Así que bueno, estamos ya preparando todo para los programas del día de hoy. Te recuerdo que a partir de las 21 horas estará Maxi Arias con los mismos de siempre, con toda la previa de lo que se viene el fin de semana que viene. Nada, no falta nada, lo que va a ser la renga acá en nuestra provincia, pero más precisamente lo que es la previa de la renga, en donde van a estar tocando como un par de bandas. Se va a estar haciendo el día viernes y el día sábado, antes de lo que es el recital de la renga, se va a estar haciendo mucha movida. Así que bueno, va a estar Maxi contándote todo lo que va a estar sucediendo estos días. Así que quédate acá en la 87.7 Radio Voces y seguí con Que Sea Metal. Le mando un saludo enorme a mi amigo Ulfora, que está escuchando. Dice, después pásame Vientos de Poder de Hermética. Ya lo vamos a estar programando para el día de hoy. A mi querido amigo Fora, que está muy lejos, pero estas cosas del internet nos acerca mucho. Como te dije antes, tenemos mucha información, mucha música para vos. Te paso la vía de comunicación, el teléfono, para mandar mensaje de texto, WhatsApp o lo que quieras. Es el 154-54-3120. Acordate, 154-54-3120. Ay, me muero bien muerta. Mati nos está escuchando y está escuchando la dedicatoria para Catalina. Así que bueno, un beso enorme a Mati, a Yomi y a Cata. Que bueno, bien, ponele la radio más fuerte, Mati, cosa que se vuelva metalera Catalina, dice Mati. Que gracias, Nora, por la dedicatoria, muchos saludos y que sea rock, que sea metal, tata. Así que así estamos acá en Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Estamos full, ¿eh? Espero que Fuser, en vez de estar bardeando por el Facebook, esté escuchando también. Así que bueno, nos vamos a la música. He estado pensando en este tema hace dos días por lo menos. Y quiero escucharlo porque a mí se me da la gana. Así que si vos querés escuchar música, mandame un WhatsApp o un mensaje al 154-54-3120 y programa el día de hoy. Programa la música de esta noche con De Que Sea Metal. Ahora nos vamos a la música y después seguimos con mucho más De Que Sea Metal. Nos vamos con Orcas y esto es Solución Suicida.

Seguimos con que sea metal, seguimos con fechas que se vienen. Por ejemplo, el sábado 23 de julio a partir de las 12 horas, Tribute Metal Fest con bandas. Uy, está re chiquito esto, cómo les gusta hacerme sufrir, aquí está más grande. Como les estaba diciendo antes, este es un tribute. O tribute. Qué gil que fui, me dice el negro. Deja de copiar mi estado, negro. Te cuento que estarán participando en este evento Sin Piedad. Que estarán haciendo temas de Pantera. Después van a estar la gente de Helden haciendo temas de Rammstein. Estarán haciendo Refuge. Estarán tocando Refuge haciendo temas de Rage. Y estarán tocando a la gente de Blasfemo de La Rioja haciendo tema de Mad Ball. Esto va a estar sucediendo en Avenida Alén y Avenida Los Incas en Voodoo Child. Así esto es el sábado 23 de este mes. estaremos ahí en este tribute lo quieras llamar. Le mando un saludo a mi hermano que está escuchando, el negro. Negro, ¿no te acordaste que nos íbamos a ir ayer al Yacampi? Había una refecha en el Yacampi ayer, en donde estaba por tocar el viejo truco. O sea, tocó el viejo truco y se hizo toda una moto locreada a beneficio. Creo que la entrada era eso, entrar con un alimento, una cosa así. Bueno, la cuestión que íbamos a ir con el... Ah, mira... Yo fui, dice el negro. ¡Qué copado que sos, negro! ¿Para qué me vas a llamar? ¿Me vas a despertar? ¿Para qué vamos? Contame, negro, cómo estuvo el moto locreada, moto asado, moto solidario, moto lo que sea, ayer en el Yacampi. Que me dijeron que estuvo muy, pero muy bueno, por lo menos por las fotos. Por las fotos que... Pude observar lo que mandaban en el grupo. Ayer me dice, vos estabas internada. Me dice el negro, no, negro, no estoy enferma. No ando internada, así que todo bien. Y te cuento que para el viernes 15 de este mes nos vamos todos a Belén. Allá estaremos en Belén. Estarán tocando en esta oportunidad Against a Die in Hell, Depredador, Doomcore, creo que es así, y Caos. Esto estará sucediendo en Belén, Catamarca, en el Desmadre 7 Extreme Fest. Por eso me cuesta pronunciar las bandas, pero bueno, sí, es el Desmadre 7 Extreme Fest. Against, Die in Hell, Depredador, Doomcore y Chaos. Estas son las bandas que van a estar participando en Belén el 15 del 7. Así que bueno, se están poniendo las fechas en Catamarca también, ¿no? También el tributo del 23. Y también el hecho de que muy pronto acá por nuestra provincia, no sé si se habrán enterado, estará tocando Orcas. ¿Sabían esa, che? Está ya casi reconfirmado. De que septiembre, agosto estará acá por nuestra tierra. Por eso quería escuchar el tema de Solución Suicida de Orca. Estaba acordando de esa banda que tuvimos la oportunidad de verla. ¿Te acordás, negro, cuando lo vimos en Santiago del Este? Era en Añatuya, los vimos a la gente de Orcas. Pareciera ser que Orcas va a estar acá en nuestra provincia, como que se estaría ya cerrando la fecha, pareciera ser. Así que nada, te la tiro. no lo trae el que vos pensás. Pero ya cuando tengamos, manejemos un par de informaciones, ya la vamos a estar diciendo. Pero por lo pronto te digo que orca seguro entre septiembre y agosto acá en nuestra provincia. Así que así esto está pasando. Bueno, también ayer estuvieron tocando la gente de Viejo Estilo en el marco de lo que es la Feria del Libro en el Paseo Cultural. Y el sábado que viene también va a haber actividades de banda. Por si te interesa pasarte por ahí, están no en el lugar de la Feria del Libro, sino en un lugar que sea acomodado para tal fin, ¿no? En donde van a estar tocando la gente de Neverland y el Tigre, creo que toca el sábado que viene. Así que bueno, ahí tenés, no sé para qué te digo si se viene toda la previa de la renga el sábado que viene, pero bueno, le dieron esa fecha. Son más mudos esto, como siempre lo digo, interponen dos fechas bastante importantes, porque está la previa de la renga en lo que es el centro vecinal de San Vicente, en donde van a estar tocando los chicos de Nudo Infinito y Maldito Veneno. Eso va a ser el sábado. Bueno, ya Maxi nos va a contar bien cómo viene la mano. Y el viernes, o sea, el día anterior, van a estar tocando un par de bandas más en Grecia, creo que es el lugar. Ya Maxi nos va a comentar bien. Y también meten bandas el sábado en la Feria del Libro. Son muy, muy, muy, muy inteligentes. Nos vamos a una información, te cuento, mirá esa notición, confirmado la formación clásica de Dokken se reúne para una serie de conciertos en Japón. Don Dokken ha confirmado que el line-up de Dokken se reunirá para una serie de conciertos en Japón, no por ello existen planes para llevar esta reunión a otros escenarios del mundo. Será concretamente 6 conciertos en tierras niponas en el próximo mes de octubre e incluye su aparición en el Loud Park Festival, que el pasado año cumplía su 10º aniversario. Según comentaba el vocalista en una entrevista, las condiciones que siempre han mantenido para que llevar a cabo esta ansiada reunión. Hace muchos años hice un comentario sin darle mucha importancia. Decía, ¿quieres hacer una gira de reunión? Lo haré por esta cantidad de dinero, dijo. Bueno, la plata vale el mono, como siempre. Y fue como un 1 y un montón de ceros. Y este era mi precio. Todo el mundo me dijo, estás loco. Y dije, bueno, ese es mi precio. Y no lo voy a hacer por menos de eso. Y ahora, 15 años más tarde, a alguien se le ocurrió pagar el precio. Así que bueno, nada más y nada menos que por ello el famoso Don Dokken se reunirá con el lineup original y hará conciertos por Japón, si es que alguien más sigue apostando a esos unos y ceros. Seguramente lo estaremos viendo en otro escenario en el mundo. Bien, acá me están corrigiendo, no es el sábado las tocadas de bandas en el Paseo Cultural, en la Feria del Libro, sino que es el martes 5. Te cuento que van a estar tocando Nomad, Hijos del Rock y Maldito Seas a las 21 horas. El viernes 8 estarán tocando Neverland, El Tigre y Tres. Es apto para todo público y esto a las 21 horas, así que Nada, estás invitado para el martes y para el viernes. Martes 5, viernes 8. Te lo digo nuevo, martes 5, Nomad, Hijos del Rock y Maldito Seas. Y el viernes 8 estará tocando Neverland, El Tigre y 3 a las 21 horas. Así que bueno, esto me estaban diciendo, me está diciendo mi amigo Moderno. Seguro que está escuchando el programa y me está corrigiendo que el sábado, la fecha que estaba programada para el día sábado. Acaba de llegar gente a la radio con nosotros, nuestro amigo, los mismos de siempre, sí, lo mismo de siempre. Nos vamos a la música. ¿Qué te parece escuchar un tema de Helker, ya que a vos te gusta tanto Helker? Este tema es Ángel. Nos vamos a la música. Nos vamos a la música y enseguida volvemos con mucho más de Que Sea Metal. Just Seguimos en Que Sea Metal. Te cuento que la radio se está llenando de gente. Está también la gente de KDK. Acá vinieron para ver el tema de la previa, ¿no? Contar un poco lo que va a ser el fin de semana que viene. En donde, bueno, van a estar tocando KDK el día viernes. Van a estar tocando. Así que, bueno, ya Maxi tomará el control de los mismos de siempre y nos estará contando lo que se viene. Bien, mi amigo moderno me está corrigiendo y me dice que... Viste que te estaba contando que el viernes 8 toca Neverland, el Tigre, y me dice moderno, se pronuncia la banda TR3, o sea, TR3, no 3-3. Bien, ahí me copa que me corrijan porque eso significa que están escuchando y me re mil copa que moderno esté ahí escuchándonos. Otro que nos está escuchando y le mando un beso enorme. Estaba esperando este preciso instante para que para mandarle saludos. Mi amigo, mi mejor amigo, mi hermano, mi amigo Fuser está escuchando, está pidiendo un tema, Pasa Cautivos del Sistema por Lorian. Me dice, ya está programado. Así que... nada, ya está programado Lorian para mi amigo Fuser. Fuser, mi amigo hermano. Así que bueno, gracias amigo por estar acá en la 87.7. Como hace un montón que no lo veo, mi amigo. Ya vamos a estar tomando unos mates en casa. Es más, le voy a cocinar pizza, mi amigo. Tacos también le voy a cocinar. Porque es mi amigo y mi hermano. Seguimos con Que Sea Metal. Y bueno, como te estaba comentando hace un ratito nada más, está la gente de KDK. También están la gente de Nudo Infinito para contarnos lo que se viene para el día sábado en la previa de la renga, porque va a ser horas antes de que la banda, bueno, esté tocando acá en la provincia. Todos los que les gusta, todos los que son fanáticos de la renga, van a tener la oportunidad de estar ahí con ellos, ¿no? Con la banda, así que va a estar muy, pero muy bueno para ustedes. Sí, moderno, exactamente, estoy nerviosa. Ja. Otro más, Fuser me dice. Es en tartamudo el programa de hoy, me dice Fuser. Seguimos con noticias y esta vez nos vamos con una noticia de... sí, estoy tartamuda hoy. Con Ozzy Osbourne, que nos dice, no me retiro, ex Black Sabbath. Como todos sabemos, Black Sabbath van a poner punto final en su carrera con una serie de 7 conciertos en Inglaterra durante los próximos meses. Y está programado para el año que viene, en febrero, más precisamente el 2 de febrero y el 4 de febrero, que van a ser su último recital en su ciudad natal, Birmingham. ¿Lo dije bien? Y bueno, en una reciente entrevista, el Ozzy estaba explicando que Tony Yomi quiere hacer 80 conciertos, estamos haciendo 80 conciertos, es lo suficientemente bueno, no me importaría que se extendiera la gira para otros pocos de concierto. Hay una gran cantidad de personas que no llegaran, que no van a llegar a vernos, dice Ozzy, pero no creo que esto vaya a suceder. Osborne también dejó claro que la gira despedida con Black Sabbath no significa el fin de la carrera de Ozzy como solista. O sea, él dice, no soy yo el que quiere retirarse, es Black Sabbath. Dice, yo voy a continuar mi propia carrera musical. Ser Ozzy Osbourne en solitario de nuevo. No es un trabajo, es una pasión, es un amor, es lo más grande y la historia de amor más grande de mi vida. Le mando un saludo enorme a Pablo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, que nos dice, saludos Norita, acompañando en este domingo. Bien ahí, Pablo. Si quieres escuchar algo de Pablo, los miércoles a partir de las 22 horas, por La Avanzada Metálica, estará con su Metalosaurio, un programa temático, en donde semana a semana aborda distintos temáticas de su programa en géneros musicales. Está muy bueno, te lo recomiendo. www.avanzadametallica.com.ar. Yeah, nos dice Pablo. Así que bueno, seguimos con un par de noticias. Pensé que era mi teléfono, no era la canción. Seguimos con un par de noticias. Te cuento que los Guns N' Roses comenzarán su gira por estadio el 23 de junio, que ya lo empezaron, en Michigan, frente a 40.000 personas. Estuvieron presentes con su en la presentación de su primer recital como Guns N' Roses. Te cuento que estoy viendo una foto acá y está Axl con Slash. Y ellos ofrecieron en ese entonces un concierto de 2 horas y 35 minutos. Ya lo del programa que viene, te prometo que lo vamos a estar viendo bien a lo que fue lo de los Guns N' Roses. La vuelta de los Guns N' Roses a los escenarios. ¿Se copó? ¿Se copó, Axl? Ahora nos vamos a ir a la música y, como corresponde, nos vamos a ir a un tema que pidió mi amigo Pablo Fuser. Porque mi amigo está escuchando el programa. Hoy es el cumpleaños de Anto, así que le mandamos un beso enorme. Le dedicamos el programa como debe ser a Anto. ¿Cuántos años cumple Anto? 18, no, Anto cumple 18 años, qué viejos que estamos, tata. 18 años, Lanto. Ay, bueno, y se le perdió el celular a Lanto. Necesito, vieron que ustedes me están escuchando a mí, que dicen que soy tartamuda, bueno, necesito un traductor para este. Pero no me importa el traductor, ahora vamos a poner un tema para mi amigo Pablo Fuser. Porque mandó mensaje, está escuchando. Fuera, lo corremos a este. No vamos a escuchar un temazo. Esto es Lorien con Cautivos de un Sistema. Ha ha ha! seguimos en Que Sea Metal mientras la radio se llena de gente. Están todos ansiosos por lo mismo de siempre, que van a estar comentando lo que se viene el fin de semana próximo, en donde va a estar tocando la Renga en nuestras tierras. Así que bueno, ya vamos a estar dándole paso a ellos para que nos cuenten. Y también las bandas que vinieron para participar en lo que va a ser el programa, para contar también lo que va a ser el evento el fin de semana que viene. Nos vamos a una noticia cortita que te cuento, que bueno, este tema ya lo estábamos hablando antes, que le hicieron un juicio a Led Zeppelin hace un tiempo atrás, y te cuento que Led Zeppelin ganó el juicio en el que fueron demandados por plagio. El pasado 23 de junio en los Estados Unidos se dictó sentencia por una demanda que presentó la banda Spirit por supuesto plagio de Led Zeppelin en una de sus canciones más conocidas, imagínate, Escalera al Cielo. El jurado, formado por un grupo de 8 hombres y mujeres que formaban el jurado en el Tribunal de Los Ángeles, falló a favor de la legendaria banda británica. En un comunicado conjunto con Robert Plant y Jimmy Page, se han mostrado contentos por el resultado, afirmando que estamos agradecidos por la labor responsable del jurado y contentos porque se haya dictado sentencia a nuestro favor, disipando las controversias sobre el origen de Escalera al Cielo y confirmando lo que ya sabíamos desde hace 45 años. Agradecemos el apoyo de nuestros fans y deseamos dejar atrás todo este asunto legal. La canción en sí es una canción que se llama Taurus, que es de 1967, mientras que Escalera al Cielo es de 1971. El administrador del fallecido Randy Wolf, guitarrista de Spirit, es quien ha presentado la demanda y sostenía que Page se inspiró en Taurus para componer Escalera al Cielo, tras escuchar la canción cuando ambos grupos participaron en una gira conjunta en 1968 y 1969. Skidmore argumenta que Wolf expresó su malestar por el supuesto plagio de la banda mítica británica en una entrevista poco antes de morir ahogado en el Pacífico en 1997, intentando rescatar a su hijo. Así que bueno, esto fue lo que finalizó al final. Qué bien, lo que finalizó al final de lo que fue el juicio, que al final Led Zeppelin salieron ganadores por esta demanda de plagio. Le mando un saludo a mi amigo el Mutante, que nos está escuchando también. Así que bueno, mucho saludo, Tata, a ver si nos juntamos uno de estos días, por favor. Si me vas a ir, sí, sí lo deja, no sé, hasta en hablador, ya vuelvo. Si pasas por casa, toma unos mate, chango. No bardié, Fuso, no bardié. Nos vamos. Aguante, Nora y Laucho, ni siquiera Laucho está. Mutante, déjame decir que estás escuchando. Ay, bueno, dice ya abuelo, feliz cumpleaños para Laucha, que fue el día de ayer. Te cuento que Laucha hoy fue ahí, se iba a correr a Imogasta. Por eso era muy probable que no venga. Ah, dice que le han cortado la línea ya. Bueno, pues decirle a él que me decía a mí. Bueno, eso, que estuvo en su cumpleaños el día de ayer Laucha, hoy corría en Imogasta, en mountain bike, por eso no iba a poder venir al programa, estaba en esos tiempos. ¿Sabes qué? Me voy a despedir para darle paso a los mismos de siempre. Me voy a despedir hasta el domingo que viene, pero te lo dejo en interrogante el domingo que viene, porque se viene como un fin de semana muy agitado. Ah, sí, es el Mutante, yo pensé que estaba escuchando el programa. Así que el fin de no sé si vamos a estar con que sea metal, porque va a ser agite viernes, va a ser agite sábado, y el domingo no sé si vamos a existir. Por lo menos uno que estoy mirando no, ni siquiera va a existir para el lunes. Así que nos vamos, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Te la dejo a la interrogante. De todas formas, anda a la previa de lo que es la Yenga, que ahí nos vamos a estar viendo. Te espero que estés presente en los recitales que se vienen el fin de semana que viene. Nos vamos con una banda que va a estar participando el día viernes en la previa de la Yenga. Esto es Herejía, es una banda de Chepes. Con un temazo, vamos a ir, estamos de lentos hoy, nos vamos con un temazo, esto es Herejía, Sangre en mi Sangre, y nos vamos despidiendo para darle paso a los mismos de siempre. Estoy de acuerdo, Mutante. Vacía voz, tanto esperar, ¿podrán mis brazos contener tu andar? La quietud, la eternidad, vacías sombras quedarán atrás. Delira la ansiedad, quema